Ella lo sabe, lo que sentí me halló. Eso no fue es amor, y sin pensarlo fue una gran pasión. Sin ti, más que un recuerdo es pasión. No hay sentimiento ni amor, fuimos uno más en mi habitación. Sin ti, más que un recuerdo es pasión. No hay sentimiento ni amor. Más que hablar. Sé que no existe el amor.